Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, Buen día ¿vos? también a la audiencia. Muy bien. Bueno, están en un cuarto intermedio a partir de lo que pasó con Michi. Sí, exacto. Estaba previsto su testimonio a las 8:30 y bueno, siempre el juez le hace una introducción, poniéndola en conocimiento de qué se trata el acto y demás. Y bueno, en ese momento ya decidió, por supuesto se los cuento en forma muy, muy cortita, pero dijo que por una recomendación de salud, por unas operaciones de corazón que había tenido y por unos problemas coronarios, prefería no declarar porque no estaba en condiciones psicofísicas. Así que bueno, eso. Claro. Tiene Franco, preguntas. ¿y esto cambia en algo? Digo, porque este tercer juicio se supone que hay delitos nuevos, nuevos imputados, y ella, bueno, ¿es un testimonio importante o no? No, o sea, el testimonio de Messi siempre fue importante para nosotros, muy importante, porque fue una víctima, una de las víctimas que más, no sé cómo decir, pero la hija del gobernador Regazzoli fue una de las más violentadas, si querés. Y bueno, además tuvo también, ella dio información sobre otras personas detenidas, cuando ella estuvo detenida y demás. Siempre para nosotros fue un testimonio muy valioso. No cambia en el sentido de que en este juicio también se incorporan como prueba documental los testimonios de ella misma que prestó las anteriores declaraciones. No quiere decir que este testimonio servía exclusivamente para este juicio, ¿no? Claro. Sino que las declaraciones que ya ella brindó a partir del 2007, todas ya están incorporadas en formato papel, digamos, o en formato digital, si en el caso del último juicio. Sí. Aparte, bueno, no solo en la instrucción, sino que ya había declarado también en los otros juicios. Sí. Está bien. Este juicio, sobre todo, cambia porque hay un nuevo imputado en este momento, que es de Bartolo, ¿no? Antes, en la etapa de instrucción había dos más, y bueno, iniciándose el juicio se murió Jauregui. Claro. Como son tiempos tan largos, todos nos vamos poniendo viejos y algunos, bueno, así es. Franco, ¿cómo desde la querella que se está desarrollando este tercer juicio? ¿Vienen en los carriles más o menos previstos? ¿Ha surgido algo nuevo? Sí, viene dentro de lo previsto. Se han tomado ya la mayoría de las testimoniales. Bueno, como habrán visto, se hizo una inspección ocular en Pico el jueves pasado. Y mañana se va a continuar con las inspecciones oculares acá a las unidades penitenciarias y al destacamento, a la comisaría primera. Y no sé si está programado también para mañana de la jefatura. Ah, bien, o sea que van a seguir con las inspecciones, está. Franco, la semana pasada liberaron al ex policía Jorge Osvaldo Quinteros. ¿Quién era, quién era, quién es esta persona? ¿Por qué la liberaron? A ver, contanos un poco. Bueno, él se lo juzgó y se lo condenó en el segundo juicio, que es el juicio más importante de los tres, en el sentido de la cantidad de, bueno, en varios sentidos, y a él se lo condenó por cuatro hechos. Los hechos que identificaron a Héctor Oscar Aguirre y Juan Domingo Lucero, que no es el mismo Lucero, por supuesto, que estuvo juzgado, Claro. que es otro Lucero, y contra ellos también que identificaron a Mary Greta Sanders Petrucci, que trabajaba en la parte de contaduría de Casa de Gobierno, y María Zulema Lizo, que era una maestra que trabajaba en la Escuela de Pasos de los Algarrobos. Sí. Se lo responsabilizó por esos cuatro hechos y se lo condenó a 8 años de prisión. Esa condena al momento se halla en casación, para que resuelva la Cámara de Casación Penal, ¿no? Es decir, que todavía no está firme. Y bueno, como cumplió con 2/3 de la condena, técnicamente en prisión preventiva, bueno, estando la condena de juicio firme, se considera prisión preventiva. Ese fue el argumento por el cual, básicamente, ¿no? Lo estoy resumiendo mucho, Sí. la Defensoría lo pidió y el tribunal se lo concedió. Claro. Y no está imputado en este juicio que se está haciendo. No, no, Claro. en prisión no está imputado. Está bien, bien. Bien, Franco, nada, queríamos tener un panorama de cómo venía el juicio. ¿Está previsto ahora la continuidad después del cuarto intermedio? ¿Hay otro testimonio? Sí, sí, hay otro testimonio ahora a las nueve y media. Un señor de apellido Prado, Roberto Prado. Bien, es otra víctima. Fue detenido en su momento en la zona cercana a La Vela. Bien. Bien, ¿y de acá a fin de año hay prevista alguna audiencia más? Sí, sí. Hoy es 30, si no me equivoco, hay previstas 4 en diciembre todavía. Ah, bien. Bien, bien. Y después, bueno, vendrá la feria y febrero habrá definiciones ya en la etapa final. Sí, yo creo que para febrero o marzo estaremos cerrando la etapa de testimonio y ya iniciando con los alegatos. Bien. Con seguridad, porque hay toda una serie de testigos que estaban ofrecidos. Y... Bien, Franco, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bueno, se me atravesó acá otro audio. Sí. Bueno, perfecto, Pablo. Muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, que tengas buen día igualmente. Bueno, saludos.